vuelve la promo que necesitas. Ofertas que queman en Mayorista Macro. Aprovecha 3 semanas de precios increíbles como estos. Cuarto trasero de pollo congelado por kilo a 1.889 pesos y arroz largo fino molino sala por un kilo a solo 999 pesos con 99. Es fácil, ven y compras y ahorras en serio. Porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Oferta válida del 9 al 12 de octubre de 2025.